Esto es Recibir a Cristo. Le invitamos a acompañarnos en esta página de una plática muy sencilla para que esté completamente al alcance de todo aquel que nunca ha dado una ojeada a la Biblia. Alguien diría, ¿qué quieren decir ustedes con el término contexto? Que hay que atenerse al contexto cuando estamos examinando un texto. Bueno, con mucho gusto vamos a hablar de esto ahora, porque yo creo que es demasiado importante que usted sepa este detalle. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando que es necesario, al leer un determinado texto en la Biblia, puede ser un versículo, pueden ser varios versículos, tener en cuenta a quién se dirige el escritor. Bueno, alguien dirá, pero la Biblia es para todos. Sí, es para todos, es verdad eso. Pero hay muchos casos donde se habla directamente solamente a Israel. Y para un determinado tiempo, terminada esa parte, al expirar ese periodo, ya no se dirige más ni a Israel, ni tampoco a los gentiles, que somos nosotros, la gran mayoría que me escucha no son judíos. Entonces, naturalmente, no tenemos que aplicar un texto que corresponde o correspondió en una época exclusivamente a Israel, a la actualidad. Le voy a dar un ejemplo porque me parece que muestra muy bien este detalle y siempre me gustó probar bíblicamente lo que digo. Y es en el caso de los judíos cuando Dios instituyó para ellos el guardar un determinado día de la semana. Si usted tuviera su Biblia, y si no la tiene, tal vez sí la habrá leído, no importa que en este momento no la tenga consigo. Yo le leeré en Éxodo, el libro, segundo libro de la Biblia, Éxodo, donde en parte, versículos 12 en adelante, Dios habla al pueblo de Israel y dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 2 veces se menciona que la persona que trabaje el día sábado va a morir. O sea, será castigada con la muerte. Guardarán, pues, el día de reposo, ¿sabe quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí, dice Dios, ¿y quién? Y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, es decir, dejó de crear. Este es un buen ejemplo. Si alguien lee esto y no se fija que una y otra vez Moisés escribe, porque Dios se lo dicta, y él dice que deben guardar el sábado o el día séptimo los hijos de Israel, siempre. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, a los hijos de Israel. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Qué le parece? Muy seria era este asunto. Pregunta, ¿debemos guardar hoy el sábado por todo lo que dice aquí? No, porque está dentro del contexto de Israel de aquellos días, antes de la venida de Cristo. Hoy, mirando nosotros la cruz al pasado, ellos miraban al futuro, no tenemos aún, ni siquiera los judíos tienen que guardarlo. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos bajo otra condición y entró el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. El testador tiene que morir para que el testamento tenga valor. ¿Quién hizo el testamento? Nuestro Señor. Él murió y Él resucitó. Y ahora el testamento nuevo tiene todo el valor que se requiere de un testamento. Nadie tiene derecho de cambiarlo, así como un testamento que hace una persona, la misma persona que lo hizo escribir y lo firmó, puede cambiar mientras vive, pero no lo puede cambiar después que murió. Nadie jamás podrá cambiarlo, las leyes no lo permiten. La persona que firmó, uno puede decir qué error que cometió, qué malo que está esto. Sin embargo, no hay caso. Esa persona ya murió. Nadie tiene derecho hoy de cambiar el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Lo primero que encontramos es que nuestro Señor no resucitó un sábado, sino un domingo, el primero de la semana. Segundo, cuando el Señor resucitó, la primera vez que se presentó a sus discípulos fue domingo. Una semana después, de nuevo domingo, se presenta Él a los suyos. Entonces, cuando nosotros leemos lo de Éxodo, tengamos presente que el contexto no abarca toda la Biblia, sino que tan específicamente como allí dice, entre mí y mi pueblo, y, es decir, e Israel, era solamente para ellos por el tiempo determinado. Cuando pasó ese tiempo, también ya tampoco ya era necesario guardarlo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, donde habían entrado algunos judaizantes, algunos individuos que decían, no, ustedes tienen que guardar ciertas prescripciones de la ley mosaica, incluyendo el sábado. Bueno, esto trajo mucho problema. Pablo les habla mucho y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 3 y 14. Y en otro lugar hay otro texto bien interesante que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, la persona que cuida a los chicos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando la gracia no había sido todavía tan extendida como ahora, porque el Señor no había pagado la cuenta de nuestros pecados con su propia muerte, clavado de una cruz, nosotros éramos como ese pequeño hijo o hija que necesita del ayo. En la época cuando Pablo escribió, las personas más pudientes económicamente tenían a alguna empleada o empleado quien se encargaba de llevar al chico de la mano hasta la escuela y luego ir a buscarlo y regresarlo otra vez, pero no lo hacía cuando ya el chico había crecido y ya podía moverse por sí mismo, 18, 19, 20 años, y aún antes ya el chico iba solo, no necesitaba de ayo. Así también en la ley, la condición de aquellos que a Dios pertenecían eran pequeños, estaban en su comienzo, habían nacido en esa ley y eran llevados hasta llegar a la gracia. La ley trajo a los hombres a la gracia, pero mientras la gracia no había sido todavía totalmente establecida, aunque siempre existía, y el Evangelio de Cristo, la salvación para todo aquel que cree, no se predicaba todavía, entonces la ley servía de ayo para llevar a la humanidad a Cristo. Y en lo que respecta directamente al punto que tocamos sobre la cuestión sábado, el apóstol Pablo habla de esto, y él dice lo siguiente: por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto está en Colosenses 2, versículos 16 y 17. ¿Sí? Toda esta cuestión de luna nueva, que luna llena, que fiesta tal o cual, que el día sábado, que el año, el comienzo del año, sacrificios de animales, y todo esto terminó con Cristo. Cuando usted lee en la carta a los romanos, permítame leerle un poquitito aquí para que nos demos cuenta lo que el apóstol Pablo habla al respecto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie en cuanto a cuál día guardar, qué comer, qué no comer, si esto sí, lo otro no. Por supuesto, hay muchas cosas que no debemos usar. Por ejemplo, yo no aconsejaría que alguien diga, bueno, la Biblia no dice nada que no se tome cerveza, yo voy a tomar cerveza. Porque hay otros muchos textos que hablan sobre no escandalizar a nadie, no ofender al débil. Porque para otro, tal vez, solo mirar una botella de cerveza ya es grave pecado. Bueno, usted dirá, me río de ese tipo, ese sí que es un enano espiritual. Bueno, si es enano, usted va a ser enanito si no se comporta como corresponde con la tal persona. Piense por un momento a una criatura, un pequeño nene o nena, que no entiende nada de luz roja ni nada de eso, que no hay que cruzar porque hay peligro. ¿Qué hace usted? ¿Tiene de la mano o levantan sus brazos y no permite bajo ningún concepto? ¿Por qué? Pues esa criatura no entiende el peligro. Bueno, usted trata con mucha bondad y se apresura porque la pequeña no cruce, no se larguen a la calle porque no quiere que le atropelle un vehículo. Bueno, la misma cosa, hay personas que son nenes o nenas por muchos años y no se ve el crecimiento, y para ellos cualquier cosa así superficial, el vestir, el cómo, no, el que se pongan maquillaje las damas, el que se coma tal o cual cosa, o se tome un vaso de esto o de aquello. Bueno, si Pablo decía, si alguien se va a escandalizar porque yo como carne, ninguna carne voy a comer, no solamente no voy a comer la de cerdo, ninguna, solo por no escandalizar a mi hermano. Así que hay que ver cómo tratar a todos y cada uno en particular. Hemos, yo creo, tocado algunos puntos muy importantes aquí. Y aquí cerramos un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.